Esta es la historia de una pareja de chicas lesbianas. Se habían casado recientemente. Una había estudiado en una carrera de ciencias. La otra se había ido por la rama de humanidades. Y aunque lo que uno elija para su propia vida, la carrera que uno decida tomar, sea cual sea, no influye en lo absoluto ni condiciona tu nivel de inteligencia. Resulta ser que la más pasiva de ambas, la que se había ido por humanidades, era un poco ingenua, por no decir directamente tonta, mientras que la otra era chispa, era viva, avivada. Compraron una casa nueva. Bueno, una casa nueva. Resulta ser que la propiedad era viejísima. Tendría más de 90 años, pero a ambas les gustó mucho. Y aparte, estaba a un buen precio. Hacía mucho, mucho tiempo que no había sido ocupada. He ahí el buen precio. Porque resulta ser que, pasada la ganga, una vez que entran se dan cuenta que tienen que remodelar todo. No es una sorpresa. Por lo menos, la que llevaba los pantalones no era boba. Ella lo tenía bien asumido. Así que tuvieron que derribar puertas, bueno, lo que quedaba de las puertas, tuvieron que derribar algunas paredes, ergo, lo que quedaba de algunas paredes, mientras que la otra, que no estaba encargada ni de la decoración, ni de nada realmente importante, se le dio por darse el gusto de despellejar las paredes, porque éstas tenían un papel tapiz que, aparte de viejo, era feísimo. Un papel tapiz que era algo extraño entre rosado y morado, de mal gusto. Y afortunadamente su pareja le había dado la razón inmediatamente. Así que ella, con todo el gusto del mundo, comenzó a pelar las paredes. Se sentía como cuando uno va a la playa y se quema. Pelarse. Y uno se quita los pellejos. Y mientras más largos, más sabroso. Así lo sentía ella. Le dio esa impresión. Estaba absorta. Había dejado sus libros de filosofía, sus libros de Coelho por ahí, y se había entregado extasiada, casi que delirando del placer, en esa labor que le recordaba a cuando sus padres la llevaban de niña a la playa. Sin embargo, mientras que su novia estaba embebida en cosas importantes que hacer, ella, en plena tarea, en pleno goce, se dio cuenta que, cuando pelaba una pared tras ella, habían fechas. Tras cada pared, incluso tras cada esquina, habían fechas. Fechas. 23-7 del 83. 16-11 de 1978. 1-14 de 1994. Ese era el año más alto. Y ella se extrañó mucho. Pensó que era una especie de juego. Y ya sucia por el papel tapiz que desprendía polvo y desprendía partículas, con las uñas llenas. Llenas, sucias, inmundas, mugrosas, llenas por debajo de ese papel tapiz, se le veía el color morado, ya va a su computadora, a su laptop, y empieza a buscar las fechas. Total que una hora después de estar investigando por Google, ella va donde su novia, pálida. Pálida. Y le cuenta: creo que tenemos que llamar a la policía. Muy para su sorpresa, la que llevaba los pantalones, luego de llamarla pendeja un par de veces, se llevó la peor sorpresa de su vida ella misma, porque cuando fue al sótano, corroboró que aquella desquiciada, loca, esquizofrénica, jalada por los pelos, historia de su chica, era cierta. Esta le había dicho: las fechas que he encontrado tras cada pared coinciden con la muerte de algunas personas. Lo vi en internet. Y la novia baila con él: no, no están muertos, están desaparecidos. Ahí dice: sí, pero luego de tanto tiempo es una muerte. Pero cuando esta baja al sótano, ve un montón de huesos apilados. Ah, ahora resulta ser que el humanista tenía razón y llamaron a la policía. Se dieron cuenta de que aquella casa desvencijada fue durante muchos años la guarida de un muy prolífico asesino serial que había matado una cantidad inconmensurable de gente. La policía lo logró condenar por 38 homicidios, pero eso fue porque nunca supieron dónde guardó a los demás y a las demás. Al tipo le gustaba despellejar a sus víctimas. Fue por eso que un detective, mirando absorto una pared, tomando notas de las fechas, va y jala un pedacito del papel tapiz que quedó y lo mira. El tipo gira la cabeza y le pregunta a la humanista: disculpa, ¿dónde está todo esto? Todo esto que tú estabas pelando, ¿dónde lo tienes? Ella se asusta y señala un enorme tobo de basura. Inmediatamente el detective va y llama al forense, que acude a ese tobo de basura. Entonces la chica se asusta con sus uñas mugrosas. Y casi le da un ataque al corazón cuando escucha a los detectives hablando. Uno de ellos se da cuenta, se gira y le dice: ¿tú sabías que este asesino serial se caracterizaba por despellejar a sus víctimas, verdad? Y la chica bajita asiente con la boca entreabierta, a lo que el detective, con muchísima piedad, se inclina un poco para verla más de cerca y le comenta: lamento decirte que todo eso que estuviste pelando a lo largo del día no era exactamente papel tapiz. Un grupo de amigos se había ido a hacer exploración urbana. Uno de ellos era youtuber y se había dado cuenta que mientras filmaba con sus amigos explorando edificios abandonados, fábricas abandonadas y finalmente la cita que los había traído aquella noche, casas abandonadas, las visitas en su canal y el número de suscripciones se iban para arriba. Así que estaba muy claro el camino a tomar. El tipo se frotaba las manos diciendo: bueno, ya dentro de poco, mira cuántos suscriptores tengo. En una semana ya casi tengo 50 mil y nada más 5 videos subidos a mi canal. Esto va a ser un éxito. Me voy a llevar por delante a todo el mundo. Mundo, quítate que aquí voy. Ya incluso varios networks le estaban escribiéndolo, ya estaban cazándolo para que se uniera. Pero entonces él no recuerda cómo ni cuándo. Sabe que fue traumático, sabe que fue un tumulto, pero se desmayó. Y cuando despertó, el sol ya estaba saliendo, notó varios ruidos extraños alrededor de él. Entonces su cabeza rápidamente estaba recalculando: estoy lejos de la ciudad, estoy en una casa abandonada. ¿Dónde está Enrique? ¿Dónde está Gerardo? ¿Dónde está Gabriel? Enrique, Gerardo y Gabriel. Nunca supo él que fue de ellos, pero no hacía falta ser un genio para figurarse de que no los iba a ver nunca más. Estaban muertos. De eso él se enteraría más tarde. Mientras tanto, ahora está despertándose, está dolorido. Siente un hormigueo en el estómago y siente cosas extrañas y muy grandes. Cuando parpadea estúpidamente, como puede, se frota la cabeza y mira hacia arriba, le parece ver por el rabillo del ojo que algo gigantesco, que una especie de insecto enorme, como del tamaño de una persona, gordísimo, enorme, había flotado por la puerta y se había ido por el pasillo. Y dejó de escuchar los chirridos y los aleteos. Empezó a gritar, empezó a patalear. Casi se fractura el coxis cuando él mismo se arroja de espaldas contra una esquina, abrazando sus rodillas, chillando, chillando, llorando. Cuando el pavor absoluto remite solo un poquito, él alcanza el valor para tratar de buscar su celular, pero no lo tiene. Ya no lo tiene encima. Y la cámara filmadora tampoco. Se la habían llevado. Pasaron unas 7 horas. Empuja la puerta del cuarto. La casa está totalmente destrozada, en ruinas. Es muy espeluznante, incluso de día. Se escucha el chirrido de las bisagras oxidadas. Aparta con su mano la madera podrida y entonces lo mira en el piso. Una bandeja con un desayuno espectacular. Cereales, huevos fritos, jamón frito, bacon, pan, queso gratinado, panqueques, jugo de naranja, café con leche, pan de fibra. Todo ahí, como un ofrecimiento para él. Cuando él intenta dar un paso afuera y mirar por el pasillo, ya no hay forma de negarlo. Porque allá a lo lejos del pasillo ve que un rostro horroroso, el rostro de un insecto enorme con unos ojos salidos, abotargados, una cara horrenda, una cara de pesadilla, un insecto gigante, lo mira así entre media pared. Y cuando cruzan miradas, cuando el chico lo mira y el insecto se da cuenta de que finalmente lo está mirando, hace así y se esconde otra vez por la pared. Casi que puede ver un pedazo de pata que parece un bate enorme de béisbol sobresaliendo. Está claro que no puede escapar. Pasan otras 4 horas y el chico decide aceptar la ofrenda, aunque ya esté fría, el desayuno. Que ya está ahora casi que vendría siendo, no sé, una cena, y se lo come. Y cuando él empieza a comer, con lágrimas bajándole por las mejillas, sollozando, gimiendo, una masa gelatinosa de pan, huevo frito y bacon, masticándola dentro de su boca, él nota chirridos afuera, chirridos de alegría. Los insectos están contentos. Cae la noche, él tiene sueño. Ha estado llorando tanto que se siente deshidratado. Es entonces cuando, al volver a abrir la puerta, se da cuenta de que hay una jarra enorme de agua helada. Se la dejaron ahí. Él vuelve a aceptar la ofrenda, bebe, bebe que da gusto. Más tarde se da cuenta de que al abrir la puerta, cada vez que abre la puerta ve algo, hay una vasinilla para que él haga sus necesidades. Un jugo de naranja y una cena. Carne, papas fritas, puré de patatas, locro, una ensalada, pollo, una barbaridad de cena. Él come otra vez, sabiendo que eso complace a los insectos que siempre chirrían, como si estuvieran felices de que él comiera. Por un momento pensó de que lo estaban engordando para comérselo. Pero más temprano que tarde, cuando él sentía el corazón casi quemado por toda esa grasa, la puerta se entreabrió con un chirrido. Puede ver más o menos la silueta del insecto flotando para allá por el pasillo. Sabe que no quiere que lo vean. Sabe que el chico se altera cuando lo ven. Y entonces abajo hay unos potecitos de yogur. Obviamente lo están cuidando. Él se lo come y se va a la cama. Hace un frío terrible, pero cuando se despierta la mañana siguiente, supo que estos anfitriones tan extraños lo habían arropado, le habían puesto la almohada bien. Y no solo eso, sino que cuando abrió la puerta había otro desayuno increíblemente grande, pero esta vez no tan lleno de grasa, esta vez eran frutas, naranjas, mandarinas, bananas, una manzana bien picada. Y los podía escuchar detrás de las paredes. Así estuvo durante varios días, de hecho. Por un momento él tenía que ver lo que hacer, pero no, se estaba manteniendo cuerdo. Una noche se despertó escuchando tiros. Se asustó, abrió la puerta, corrió por el pasillo y miró escaleras abajo. Nunca supo qué eran, estaban demasiado desfigurados. Había una pierna amputada por allá, un rostro decapitado, pero mal, con el cuello completamente cortado y parte de la cabeza rebanada, por allá pegado, dedos en las escaleras. Él pensó que eran narcotraficantes que venían a vender droga ahí o que venían a hacer una reunión ahí. Se habían caído a tiros, los insectos nos habían interceptado. Y lamentablemente, los humanos perdieron la batalla. Vio que los insectos los estaban devorando. Aquel que había pillado en el pasillo el otro día, con las tenazas enormes que era su boca, estaba devorando la panza, con gajos de intestino cayéndole como si fueran migas. Cuando lo que él juzgó como una especie de zancudo, mosquito gigante, subiendo suavemente por las escaleras, uno que le doblaba el tamaño, y un zumbido infernal, mirándolo fijamente, el chico corrió de vuelta a su cuarto. Cuidaban de él, pero no lo iban a dejar salir. Ya había dejado de llorar. A la mañana siguiente, luego de comer lo que seguramente era el desayuno más abundante de su vida, con la barbilla húmeda de tanto cereal, se sintió extraño. Se pedorreó varias veces. Había notado que aumentó como 8 kilos, de hecho. Planeaba un escape, se iba a tirar por la ventana y empezaría a correr. Él sospechaba que fuera del refugio de la casa, fuera del refugio oscuro, los insectos no se iban a atrever a ir a buscarlo, a perseguirlo. Probablemente se rompería una rodilla, a lo mejor solo se esguinzaría un tobillo, estaba en un segundo piso. Pero si se lanzaba como en las películas de acción, rompiendo la ventana, y caía en posición fetal al piso, rodando, y se volvía a levantar, y omitía todo el dolor que seguramente sentiría, y corría hacia allá a la carretera lejana, en dirección al vehículo, al carro, que debía estar estacionado, podía salvarse. Pero entonces sintió un hormigueo en el estómago. Ese hormigueo no tardó en ser un dolor que podía describirse como si uno tragara varias hojillas de afeitar. Sentía un tumulto aquí, como cuando uno tiene diarrea, pero 10 veces más agresivo. La pedorreta se convirtió en un caldo fecal. El chico comenzó a vomitar, a convulsionar. El vómito era amarillo. Olía horriblemente. Eso lo hizo vomitar más. Se estaba defecando encima, trató de quitarse los pantalones, bajárselos, para que no lo acumulara, porque sentía el excremento caliente bajándole por la pierna dentro del pantalón. Y entonces, un dolor terrible, terrible. Había una fiesta de intestinos dentro de su estómago. Y esa fiesta de intestinos no tardó en convertirse en fiesta de puré de intestinos. Sintió, además, chirridos, chirridos de insecto. Pero está dentro suyo. Aquellas cosas pequeñas, pastosas, no tardaron en masticar su camino fuera del estómago. Y el último pensamiento de aquel pobre youtuber fue que realmente los insectos no lo estaban cuidando a él. Estaban cuidando a sus bebés. Lo que te voy a contar es una historia completamente real. Atroz, sí. Quizá la peor que hayas escuchado en mucho tiempo, pero real, sin embargo. Se descubrió en la Deep Web. Va, cualquier entendido, cualquier experto en el tema, sabe que esto ya es de vieja data. Viene de los años 90, de hecho. Pero nosotros, el público, lo descubrimos a través de un foro en la Deep Web, que el FBI no tardó en cerrar. Insisto, lo que te voy a decir ahora es completamente real. La gente tiene imaginación para el humor, para las cosas lindas, para las cosas buenas. Pero cuando les pides qué es lo peor, lo más bajo y lo más ruin que se pueden imaginar, muchos no pueden llegar más allá de pedofilia, de asesinar bebés, de asesinar en el acto sexual a menores de edad y todas esas cosas deleznables que se encuentran en la Deep Web. Pero yo te voy a contar algo igual de tétrico, quizá más, depende a quién se lo cuentes. Descubrieron un foro que no era ni de pedofilia, no era ni de zoofilia, nada de eso. Era un foro en la Deep Web y era difícil acceder. Yo me acuerdo porque yo lo visité. Y durante años esta historia, esta anécdota me ha vuelto como una especie de pesadilla despierto. Este foro era de gente que tenía HIV, que tenía el virus del SIDA. Pero no eran esas personas dignas que llevaban con valentía, con valor, con agallas su enfermedad. No. Era un foro de gente que usaba un término, se los traduzco del inglés, dar el regalo, the gift, el regalo. La misión de ellos era dar el regalo. Más temprano que tarde me enteré, y lo que estás viendo en pantalla son fotocapturas reales de aquel foro, algunas incluso rescatadas por mí mismo, de que dar el regalo era intentar de manera premeditada e intencionada de contagiar el virus del SIDA. Sus víctimas nunca sabían. Va, había un foro en el que sí, había gente que, había personas que les excitaba la idea de contraer el virus del SIDA. Pero el otro foro, el más polémico y el más grande, era de gente que le pegaba, le contagiaba el virus del SIDA a personas que no tenían idea de que se estaban acostando con alguien enfermo. Y se pasaban consejos, consejos de cómo convencer a un hombre, de cómo convencer a una mujer de tener sexo sin protección. ¿Para qué? Para darle el regalo. Algunos incluso se enorgullecían de levantarse durante la madrugada y abandonar el departamento dejando un mensaje, a veces con lápiz labial: bienvenido al mundo del SIDA, en el espejo. ¿Y saben qué es lo peor? Lo que yo más recuerdo de ese foro es que había usuarios destacados, usuarios que habían logrado infectar a varias personas, y que sobre todo estaba lleno, pero lleno, de anécdotas de usuarios con el virus del HIV que habían tenido éxito en dar el regalo a sus víctimas. Hombres, mujeres y sí, algunas veces menores de edad también.